Me acabo de acordar ahora de una anécdota que es que viene totalmente al pelo. Y no me había acordado en varios años. Y era que cuando yo estaba de sacerdote recién ordenado, pues ya no podía pedir más prórrogas para hacer el servicio militar, que entonces era obligatorio, hasta para los sacerdotes. Y entonces no me quedó más remedio que ir a hacer el servicio militar. Pero, eso sí, como sacerdote, como capellán de un cuarto, un año en total, 9 meses para ser exactos. Y entonces, en el comedor de oficiales, que era donde comía, pues en las mesas había una regla no escrita que era que siempre se reservaba el puesto de la cabecera para el militar de más graduación. Allí había muchísimos oficiales de alta graduación porque era un cuartel especial de logística y había muchos. Hasta un general, dos coroneles, muchísimos capitanes, comandantes, bueno. Entonces, también pasaba una cosa, y es que se iban llenando los puestos y al final no quedaba más que el de la presidencia y entonces, aunque viniera pues un capitán y hubiera ahí un comandante, pues se sentaba el capitán en la cabecera. ¿Pero por qué? Pues porque no había otra posibilidad. Entonces pasó que uno de esos días me tocó a mí, ya no quedaban más lugares, y me senté yo allí. Y nada, pues la comida siguió. Como allí cada uno llegaba cuando acababa sus funciones, unos llegaban antes, otros después. Y uno de los que había llegado antes, dos o tres en realidad de la mesa, acabaron, se marcharon. Enseguida vino un camarero, limpió todo y lo dejó otra vez preparado por si alguien llegaba. Y entonces llegó uno de los dos coroneles que había en el cuartel. Él llegó, se sentó. Y no sé hasta qué punto de broma o hasta qué punto creyéndoselo, pues me dijo: Pater, ¿cómo es que yo siendo coronel y usted siendo soldado está sentado en la presidencia? Un hombre gordo con pintas de coronel. Yo iba a dar una respuesta y él dijo: Porque ¿quién es aquí el superior? Y yo dije: Desde el punto de vista religioso, desde luego yo. Con lo cual se provocó una carcajada general, general en toda la mesa e insistió: No, no, ¿quién es el superior? Y yo dije: Desde el punto de vista de la jerarquía eclesiástica, sin ninguna duda, yo. Y otra resaltada general, ya no siguió con el tema. La verdad es que si aquel hombre lo que quería era pues crearme un cierto malestar en la comida, le salió la cosa mal, le salió mal. Y creo que esto es como una explicación muy buena de lo que sucede cuando uno pues quiere, digámoslo así, situarse en un lugar mejor que el que le toca. Tenemos todos nosotros una afición. Afición, pues a sobresalir. Eso es un hecho. Todo ser humano. Todo ser humano, hasta el que penséis que ese no, y que además ese no tiene ninguna razón, hasta ese. A veces la persona que menos vale puede tener una gran soberbia. No penséis que esto es solo para la gente muy importante, lo que ha dicho hoy Jesús acerca de que no busquéis los primeros lugares en las bodas, etcétera, porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Hasta el que menos vale puede creerse excepcional en algo. Puede creerse que es, en algún aspecto, algo digno de admiración por todo el mundo. Y al revés, gente de una gran valía, pues no se lo cree. No se cree que sea pues algo que todo el mundo le tiene que estar agradecido. Es difícil. Cuando Dios da dones de todo tipo, es difícil no caer en esa tentación. Y el modo mejor es lo que nos dice aquí Jesús, que nos humillemos No que nos enaltezcamos, porque hasta cualquiera de los que están aquí tiene mucha más soberbia de lo que se imagina. Hoy no hay monaguillos, pero hasta el último monaguillo podría caer en la soberbia. No depende de las cualidades, depende de lo que cada uno se crea. Y tenemos que humillarnos ante Dios. Y hay gente que habla de Dios de un modo, no, yo con Dios tengo mucha confianza, tal cual, y incluso alguno, no, yo a Jesús lo llamo Chus y él me comprende perfectamente. Hablan de un modo que uno dice, jo, hasta con Dios, hasta con Dios. Incluso alguno, me acuerdo, un caso concreto, que le dije, bueno, pero ¿por qué haces esto? Una cosa que era una falta de respeto respecto a Dios. Dice, no, es que yo tengo mucha confianza, somos amigos. No, no, no, no, no. No. Eso es, Dios puede perdonar continuamente, puede comprender, puede hablar con nosotros continuamente, estar a nuestro lado, pero lo único que no deja de ser en cada momento es Dios. Lo único de lo que no va a hacer cesión es de eso. Porque sabe que los humanos, como nos den hasta la mano, nos cogemos hasta el codo. Entonces, incluso a los santos, siempre Él es Rey. También es el amigo, pero no hay que malentender eso como algunos hacen. También es el amigo, ¿eh? También. Pero es el amigo para quien le respeta. No vaya a ser que uno cree que es muy amigo de Dios y después resulte que cuando llegue a la cena diga como en el domingo anterior en el Evangelio, no te conozco. No, pero si hemos comido juntos, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. En verdad os digo, no sé quiénes sois. Fijaos, fijaos. Y habían comido con él. Por lo tanto, yo os animo a nunca caer en unas confianzas que en realidad son faltas de respeto. Y cada uno que se mire, Señor, ¿en qué he podido faltar en esto? Cuando uno entra en la iglesia, una cosa muy buena es saludar al Señor, saludarlo, hacerse consciente de que uno entra en la casa de Dios y que está en un lugar sagrado. Ese puede ser un buen propósito para realizar. Aquí no tenemos en esta iglesia atrio, es decir, un pequeño lugar que sea una transición desde el estar afuera hasta dentro. Pero es muy bueno el atrio, es muy bueno. Y si aquí hubiera un atrio, pues pondría un cartelito diciendo, recuerda que lo que sea, la frase que sea. El atrio es tan importante que en el único templo que ha diseñado Dios, que es el templo de Jerusalén, puso un atrio. Puso un atrio y describió cómo tenía que ser el atrio, qué dimensiones, grande, etcétera. ¿Por qué? ¿Para qué sirve un atrio? Para eso, para que el que entra se dé cuenta de que va a entrar en el lugar santo. Incluso en el desierto, antes de entrar a la entrada de la reunión, que así se llamaba, donde guardaban el arca de la alianza, hizo no un atrio construido, pero un cierto atrio para que hubiera eso. Así que esto es muy importante. Esto es muy importante. Yo me imagino a Dios de muchas maneras, pero del modo que más frecuentemente me imagino a Jesús es sentado en un trono, a veces incluso con una corona medieval, y allí como un rey presidiendo la ceremonia, presidiendo la iglesia cuando ha acabado la liturgia, etc. Y me lo imagino con los ojos de la mente cuando hago genuflexión, etc. Es una recomendación que os doy. Incluso ya para más abundamientos diré que que me lo imagino como en las tablas flamencas. Me encanta la pintura gótica y me lo imagino al modo que lo pintaron Van Eyck o pintores de este tipo. Buscad recursos de este tipo para imaginaros vívidamente a Jesús, y uno, si lo tiene allí pendiente, los ojos pendientes de él, será más difícil que uno pues se olvide de que él está. Pues nada más, aquí todos estáis invitados ahora a la cena del Señor, todos estáis en el mismo lugar, no hay primeros asientos ni segundos, y que todos vosotros en este banquete divino sepáis que podéis llegar a ser de los primeros y que algún día será lo que más os pese, no haberos esforzado lo más posible por acumular amor. Pero otra vez Dios, en este sermón, os vuelve a hacer esa invitación. Que todos nosotros oigamos la invitación. Creo en un solo Dios, Padre.